Es mi cruz. Una rima que me luzca, una voz que te seduzca, voz cantuza. ¿Qué? Basta ya, mi vida sobre una pantalla. Hay escenas que mejor no recordar, dejadme fallar. Es mi cruz. Una rima que me luzca, una voz que te seduzca, voz cantuza. ¿Qué? Basta ya, mi vida sobre una pantalla. Hay escenas que mejor no recordar, dejadme fallar. Segundas partes nunca fueron buenas. Bien, aquí tenéis mi segundo tema en estudio. Pedir disculpas ya no se estila. En esta esquina es S-I-L-A. Golos, males a solas con la madame. Las cosas no han cambiado tanto. Y dime con cuántos cuento, dime con cuántos ando. Si la sigo buscando inspiración en clásicos. Café acaricia los plásticos. No busco ayuda en la bebida. Una y cinco, domingo de madrugada. Y el insomnio me obliga a terminar estas líneas. Cesar vuestra búsqueda de cabezas de turco. Quiero salvar mi dunia y convencer al público. Sé que todo lo que diga podrá ser utilizado. Cabalgo como Amazona melómana sobre el canon del salón en el ángulo sonó. Estilo 90 grados, Gareth Flow como yo, hacia un lado. Hombre gurú, ¿qué tal tu crew? Como club de vudú, con elegancia, fubu. El 2002 vio la luz con la cruz de mi grupo en tu lomo. Empecé como todos, haciendo coros con Scoop y Tastus. Críticas, cállalas, no hay más ridículo que un MC que no siga el compás. Mi rap don la plas, bailando un vals en el bar. Directa desde la selva, instrucciones de Ray Charles. Es mi cruz. Una rima que me luzca, una voz que te seduzca, voz cantuza. Basta ya, mi vida sobre una pantalla. Hay escenas que mejor no recordar, dejadme fallar. Es mi cruz. Una rima que me luzca, una voz que te seduzca, voz cantuza. Basta ya, mi vida sobre una pantalla. Hay escenas que mejor no recordar, dejadme fallar. Es mi cruz, la similitud al modo versus, provocando lapsus sobre loops en mi universo. Y como diversión, si te interesa el color de mi bandera, te sorprenderá que en primavera cambie según la marea. Una y cinco de otro domingo cualquiera, intenté recordarlo hasta que escribiera. No es la primera vez que me pillaban por sorpresa. Muy a tu pesar, la inspiración visita un hábitat compleja. Me meneo, fenómeno que empleo el neopreno. En cada canción me meo en tu promoción de invierno. Habiendo MCs, así entiendo. No es praxis, es parálisis. Hacia el léxico en tu maxi. ¿Qué tal si dejas de fingir el rap difícil? Ser mujer y mejor no fue por marketing. Rap trinting, casi sin ganas de ganarte. Desde la cuna como una descomunal, relájate. Puedes creerte mejor por grabar un disco, pero ni Cristo confiscó el copón alabando tu estilo mixto. Listo hasta sin corista conquisto. Un gesto arisco invicto en mi registro. Distinto distrito, listo de ti. Las novias de los MCs me odian por existir. ¿Qué le vamos a hacer si en el beat el sex appeal me anima? Y seguiréis siendo princesas mientras que la reina viva. Es mi cruz. Una rima que me luzca, una voz que te seduzca, voz cantuza. Basta ya, mi vida sobre una pantalla. Hay escenas que mejor no recordar, dejadme fallar. Es mi cruz. Una rima que me luzca, una voz que te seduzca, voz cantuza. Basta ya, mi vida sobre una pantalla. Hay escenas que mejor no recordar, dejadme fallar. Es mi cruz. Es mi cruz. Es mi cruz. Es mi cruz. Es mi cruz. Arriba esos corazones, Rapsus. De corazón es como el alma surge cuando la pasión dibuje en diapasón un si bemol. De corazón, de corazón es cuando el alma ruge, cuando el sentimiento empuje al mujeriego en busca de algo más de un son. Competición, competición, agarras de raperos y macarras que se agarran a virtual versión. Habitación del pobre condenado, perdido de su inicial esencia, oculta tras su corazón. Dedicación y amor y constancia, nada de frutos de la ignorancia. Yo visto de luto, cabrón, mi ansia, y me temo que ya no me quemo inmune al veneno, pues todo terreno me ha hecho mi infancia. Y arriba los corazones, dones, cuando marea fluye por tus pones. Pones el play y te escuchas nuestras canciones. 995 y opiniones. Sé que un suicida es un cobarde, pero no un acobardado. Yo soy un suicida, pero estoy casi curado. Hoy he visto a rappers en las listas del mercado, vendiendo su culo a demasiado. No sé de venir del palo, y es que amor solo se salva cuando el alma cabalga por un camino sincero y mantiene la calma mientras recorre el sendero al alba, con una larga carga tras su espalda y su pena destiñe cada palabra. La colección de versos del corazón habitan los más grandes sucesos de la inspiración, ilesos aún presos de la ilusión que quita el hambre. Aún quedan poetas que escriben con sangre, o al menos en mi tierra, donde la primavera no llega al corazón y el corazón reniega de ser uno más, donde el amor no está prohibido y si alguien le jodes porque no para de mirarse al ombligo, ya te digo. Y sigo con el espíritu apache, el rap suyo el doble H, el corazón azabache en un bache, piensa. Busco la fórmula que convierta el plomo en oro, la nara en todo, al listo en bobo y cabeza. Y sigo con el espíritu apache, el rap suyo el doble H, sueños escritos en papel, mache. Busco la fórmula que convierta el plomo en oro, Granada en todo, alisto en bow y viceversa. Hay días que me acompañan, noches que musas extrañan. No son constantes mis vitales, escondo lágrimas de aquellas que no engañan. Bajo la alfombra está de una sonrisa, mellada por momentos agridulces. Aún divisas las orejas, yo ya conozco a ese lobo. Me las veo como me las deseo, tráeme aquí ese lodo. Que echo de menos la calma si muero tempestad. Ni tan siquiera vivo si un sobre no va detrás. Tengo todas las papeletas, concurso en ayunas. Fue sin comerlo ni beberlo, cosas tuvo la fortuna que no busco. Será ella la que me encuentre, con el corazón en carne viva haciendo en este puente. Conozco el camino fácil, en la desesperación levantarte la mano es moneda de curso legal. Mandar este mundo a paseo, traerse la cara más larga. Si dejaros consumir en una vida que tacháis de amarga. Si lo esperáis de cualquiera, no lo esperéis del moi. Hice de tripas corazón y hasta fiambre, voilà. Puedes llamarme iluso, ingenuo ya es abuso. Pobre hablador, no es pobre idiota, si desigual soy confuso. Corre la voz tipo duro, soy un sentimental. Que lo sepan los cuatro vientos, ajena es mi única vergüenza. Érase un niño de la selva y un negro en la floja cuerda. Liéndose de la mala suerte, toma nota, observa. Y sigo con el espíritu apache, el rap suyo en doble H. El corazón azabache en un bache, piensa. Busco la fórmula que convierta el plomo en oro. La nada en todo, al listo en bobo y viceversa. Y sigo con el espíritu apache, el rap suyo en doble H. Sueños escritos en papel, mache. Busco la fórmula que convierta el plomo en oro. La nada en todo, al listo en bobo y viceversa. Yeah, F de la M producción aquí. Señoras, señores, más originales que tu vida entera, café. Señoras, señores, Yo, si ya borrar no es pa' olvidar, ya borrar pa' la eternidad. Tengo algunos cabos que atar y mucha mierda que limpiar. No importa que en mi ciudad haya mucho más pa' comparar. Yo siempre tendré mi espíritu puro pa' continuar. Yo siempre miraré al futuro, mi intención es mejorar. Yo siempre admiraré lo tuyo si lo tuyo suena rap. Yo siempre cerraré mis puños a la hora de pelear. Siempre seguiré acá, mi gente estará bien cuidada. Soy humano, tuve fallos que siempre supe arreglar. Si me sigo equivocando, en eso consiste vivir, ya va. Tengo aquello a mi lado y hacemos buen rap. Llega la hora de los chicos malos de Málaga ciudad. Estar delante del espejo y que me guste ver mi cara. Objetivo fundamental a levantar por la mañana. Reyes de la manada, aún no has escuchado nada. Yo no quiero la fama, el rap no es un cuento de hadas. Para, ¿quieres ver por dónde me paso tus balas? Envidia puta, ahora pondré fin a tus palabras. Nena, escúchame, ¿quieres pegar una escapada? La amistad se pierde cuando te pierden las bragas. Hoy pilla mi sombra, darme una puñalada. No puedo ser feliz sin tener ojos en la espalda. La gente falla, pero ¿quién puede más? Siempre tuve la razón, aunque nunca pude hablar. Las cosas cambian, esto tiene buena pinta. Jamás soñé alcanzar este nivel solo con tinta. Desde la primera cinta ahora veo que somos artistas. Reyes de la pista, busco una pitonisa que me diga cuándo coño llegará mi día. Habláis más de la cuenta, es porque tenéis envidia. No te pases de la línea, traigo amor para mi niña. Lo hago todo en silencio a la espalda como los ninjas. Demasiadas historias, chaval, ponte una media. Soy un vacilón, pero nunca con cara seria. Me comé los huevos, voy camino de la gloria. Escucha mi rap que yo no se rinde ni de coña. ¿Y quién mueve? Málaga, saga en sí, cuestión de genes. ¿Y quién mueve? Cuanto más nivel tenemos, más te duele. ¿Quiénes mueven? Los que no se conforman con lo que tienen. Ahora vienen para mostrar que en el juego se mantiene. ¿Y quién mueve? Con estos menas no te cueles. ¿Y quién mueve? Las de esquina, mira chico, ¿cuánto quieres? ¿Quiénes mueven? Venimos firmes como un iceberg. Por más que llueve, nuestra huella no se borra de tu nieve. Como pasamos yo mientras me enfocamos en busca de un sueño. Son dos hombres, un destino en vinilo, estilo perro. Seguir haciendo buen rap, vacilar, no dar consuelo. Nunca tocar el suelo, nunca bajar el vuelo. Si tu rap es tan inexpresivo como Steven Seagal, me dará igual lo que digas, soy rap 100% de esquina. Aquello arriba represent la M saga. Di que perdió la fraga, quien empezó la guerra pronto pasa. Escucha mamá, me gustan los poros, la risa. Si quiero hacer el rap tengo que hacerlo sin prisa. Mil palabras van a misa. Blasfemos, pagaréis caros, jefe tal, tras más bárbaro. Chico, a más tu culo, sálvalo. Suena con una fermilla, no te sales de la orilla. Me vienes de pergordo y te delatan tus costillas. Tú dejaste la perilla, ven invierno en tirandilla. Sigue con tu pose de rapo kinky lleno de envidia. ¿Quién me mueve de esta silla? La calle te enseña a abrir puertas con una horquilla. La calle te enseña que no te busquen las cosquillas. Y ahora llámanos chinos, nuestra mierda parte costillas que yo. Dime quién de ellos se fue con el culo roto. No fueron pocos los que se llevaron soplamocos. Somos malagueños, por eso fumamos costo. Esto es rap tenso, colonia guarro siempre puesto molesto. Con los que juegan con más jóvenes tigres, haciéndoselo en estilo libre. Rap digerible con fines no lúdicos, dirán que no somos únicos. No la sudan vuestros datos estadísticos.